Ella tiene cara de que no rompe nada, pero todo cambia en la madrugada. Le gusta lo mejor, no le dices que no. Esa carita de niña educada. Pero le encanta la fiesta, fiesta, fiesta, fiesta, fiesta. Como le gusta la fiesta, fiesta, fiesta, fiesta, fiesta. Como le encanta la fiesta, fiesta, fiesta, fiesta, fiesta. Como le gusta la fiesta, fiesta, fiesta, fiesta, fiesta. Che, niña bonita, fina de caché. Eres bien vaga desde que te vi, lo sospeché. Qué rico huele tu perfume Chanel. A eso agrégale esos ojos, obvio me enganché. Te invito a pasar esta noche conmigo de fiesta. Y hasta entonces disfruta del sol y del agua fresca. Bikinis y tragos de alcohol. Solo así me gusta el calor. Y por más fina que sea, sé que no le niegas a este loco un caguamón. Claro que no, yo sé lo que te gusta. Te late todo lo que a tu mamá le asusta. Por suerte me prestaron hoy las llaves del Mustang. A toda velocidad traigo para la multa. Pero le encanta la fiesta, fiesta, fiesta, fiesta, fiesta. Como le gusta la fiesta, fiesta, fiesta, fiesta, fiesta. Como le encanta la fiesta, fiesta, fiesta, fiesta, fiesta. Como le gusta la fiesta, fiesta, fiesta, fiesta, fiesta. Ahora dime qué, qué vamos a hacer. Si tú sabes bien, que conmigo estás bien. Tengo lo que tú buscas solo para los dos. Tengo lo que te gusta, mami, niégamelo. A mí también me prestaron Rolls Royce, cena romántica, botella de ron. Cómo te encanta hacerme maldades, por favor que alguien de esto me salve. Esta situación cada vez es más grave, pero ella lo mueve como nadie. Me encanta que seas tan coqueta. Es una diabla. Pero le encanta la fiesta, fiesta, fiesta, fiesta, fiesta. Como le gusta la fiesta, fiesta, fiesta, fiesta, fiesta. Como le encanta la fiesta, fiesta, fiesta, fiesta, fiesta. Como le gusta la fiesta, fiesta.